Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Ellos lo hicieron fatal, pero sabes que tu talento cuenta. Tú como productor, artista, músico, gestor cultural, sonidista, jalacables, operador, productor, compositor, arreglista, te ofrecemos 60 minutos nacionales, donde la comunidad musical se presente ante ti. ¡Pero solo tienen 50 minutos! No me dañes la piel. Damas y caballeros, bienvenidos a Rolabyte, un producto oficial de Lexicorp. Hola, hola, bueno, ya llegamos esta noche. Es una noche espectacular, porque oscura. Está el combo, se podría decir, activado. Está la combi completa. Bueno, yo quería comenzar dando un pequeño saludo a todos nuestros fans y nuestros radioescuchas que están pendientes de nosotros. Un saludito para Adriana, para la amiga de Adriana también, para Nati, de parte de todos los que hacemos Rolabyte. Y hoy, que está presente con nosotros, Joa, un fuerte saludo de parte de todos los que hacemos Rolabyte. ¿Joa? Joa. Yeah. Yeah. Eso, qué atención que le ponen, Dios mío. Mira. Para que vean nomás. Mira. Y un saludito para Normita, eso, de todos los que hacemos acá Rolabyte, ya saben. Sí, efectivamente estamos la combi completa. David le saluda. Una nueva semana, un lunes totalmente diferente. El sol pega full, este sol está bastante... Es de noche, amigo. No, pero el día, me refiero al día. O sea, el lunes en sí, el lunes general. Así que estamos de vuelta con esa energía, ese potencial que tenemos siempre ahí acumulado toda la semana. Aquí les veo un poco desanimados, creo que todavía siguen esas solidarias, Estoy esperando que hables, no quiero interrumpirte, pero ya te veo que estás ya divagando solo. No, yo solo quería decir lo que pasó, muchachos. En esas fest, ¿cómo es? Encebollados solidarios. Todos son excusas para sentarse a ver. Eso sí, ya saben, con el nuevo campeón mundial, creo que estamos también felices todos con nuestra sangre francesa. Toca ir a Vinces. Sangre africana, francesa. Eso. El próximo ya somos, ¿qué será? ¿Clasificaremos el próximo? No. Igual no me da ganas de ir a Qatar. Igual un poquito caro, de gana. Sí, está de gana. Sí, de gana voy a estar ahí esperando que clasifique. Mejor veo desde mi casa. Eso, en HD. Con diferentes cámaras. Hace de haber mucha tierra, entonces no. Muy seco, mucho sol. Sí, muy seco. Vaya a hacerse negro uno ya. Además, el roscón no nos ha de dar permiso de no venir a la radio un mes. Me va a decir, no, ¿para qué te vas? Llegamos sin puesto de trabajo, mijo. Claro. Ya no hay Rolabyte. La de quebrar el programa, ese pobre quedándose aquí. Es. Yo. Pero ahí dice yo. Claro, no hay nadie más. ¿Quién es Roscón? Además que hay que buscar, o podríamos ir a buscar auspiciantes que nos acoliten allá con una uno de esos jeques, brother, uno de esos jeques, ¿eh? Oh, ¿cómo es? Negociación. Que no me van a dar un vaso de biela, pero que me den un vaso de petróleo. Hay los jeques ya. Los jeques de Abu Dhabi. Bueno, y mejor cuéntenos, muchachos, ustedes estuvieron la anterior semana en el Museo del Rock Ecuatoriano. No quiero contar nada, no quiero. Entonces, bueno, señores, aquí creo que se acabó el programa. Este locutor ha sido un fiasco total. Bueno, estuvo interesante. Siempre que uno va para allá resulta interesante visitar esos lares. Y la verdad el concurso estuvo llamativo. Reñido no creo, porque las tarjetas lo marcaron así, pero estuvo interesante escuchar a todas las bandas. Estuvo interesante la acogida del público, también estaba lleno el museo. Y bueno, para nuestro deleite vamos a tener como invitado el día de hoy a uno de los participantes, no solo ganador también de la noche. Y estuvo interesante la demostración de talento que dejaron. Sí, ahí. La verdad sí, fue bastante, digamos, el ambiente se tornó bastante amigable. Sí, amigable. La gente saltaba, abrazaban, nos quedaban bien. Fue hermoso. Lloramos. No regresaban a ver. Nadie le reconoció, tal vez. Claro, toda la gente se volvió loco con nosotros. Sí, cuando llegó Rodolfo. Sí, se arrodillaban. No sé qué pasó. Sí, me tocaba irles levantando. Si una chica me dijo, ¿no quieres que te lave los pies? No, le digo, tranquila, no hace falta. Sí, yo creo que así. Pisado, mija, pisé. Sí, en estábamos haciendo la cobertura y nos cayó un brasier, pero pensamos que era para la banda. Yo creo que ya. Creo que en nombre de todos, creo que Roscón debes mandarnos ya con guardaespaldas, la verdad. Sí, porque si hubo un poco de disturbios, nos pidieron autógrafos. Sí, y cuando entraste tú bajó la emoción, así que, vamos solo nosotros. Sí, decía, ya es, pero... Sí, decimos, dale el roscón, no, qué feo, y sí. Sí. Una noche bastante, digamos, enriquecedora, tanto dinámica, en grupo. Didáctica. Exacto. Didáctica, dinámica. ¿Algo más que quiera acotar? No, yo lo que quiero decir es que a los que quieran interactuar con nosotros, no se olviden de marcar al 2220966, está en la línea dispuesta para ustedes. Y también en la página de Facebook estamos como Rolabyte, o si no, por www.radiocc.com. Y no se olviden que mañana vamos también a estar en otra edición más de la primera guerra de bandas en el Museo del Rock. Así que... Sí, pero muchos preguntarán, ¿quién va a estar? ¿Todos? ¿Vas a estar? Obviamente ¿Va a ir? ¿Va a ir o no va a ir? ¿O no vas a ir? Porque yo dije que sí voy a ir. Vamos de uno en uno. Vamos, Tomás, ¿va a ir o no va a ir, Tomás? Tal vez viaje, mijo, tal vez viaje. Estamos. No va a ir. No va a ir. Pero lo que sí, quienes sí van a ir son las bandas como Metanfetafunk, Huanchaca y Vinil. Mañana van a estar esas tres bandas participando para que... Ahorita son los cuartos de final, ¿cierto? Cuartos de final, se acerca muy pronto a ver quién es el mandamás de las bandas de rock, amigo, en el museo. Más que todo, identificar nuevos talentos y nuevas... Exacto, porque sí hay talento. Y desde ya se están identificando los talentos, ¿no? Sí, y sin más ni menos, empezamos con Rollaway con la canción Together. Together. Of the clouds, I hear the rain claiming that a place in the ground. The sun found out that the rain was going on to play again. He hasn't lived the sky in a million of boring years, and then the to be Bueno, muchachos, es momento de su presentación. ¡Bien, muchachos! ¡Lo logramos! No, no ustedes. Los músicos de verdad, los que sí lo saben hacer. Con ustedes, música en vivo. Ya estamos otra vez listos para ahora sí recibirles a los invitados. Ya les dimos una pequeña probadita de lo que sentimos cuando estuvimos en el Museo del Rock. Y ahora sí vamos a hablar directamente con el talento. Tenemos a la banda ganadora del día martes de la semana pasada, Track 3. Preséntense, muchachos, bienvenidos a Rolabay. Ahora sí, ¿cómo van? Uno por uno. ¿Cómo? Uno por uno, estamos con Felipe. Hola, ¿qué tal? Yo soy Felipe, soy vocalista de Track 3. Yo soy Pablo, soy guitarrista de Track 3. Yo soy Sebas y soy el bajo de Track 3. Y pero es altísimo, déjeme. Sí, la verdad. Un saludo a José, el Peli Lara, que se enfermó y no pudo venir el día de hoy. Así que Peli. Ahí mandamos un abrazo, Peli. Efectivamente, un saludo para José Lara, amigo, que estés bien. Que te recuperes. Para ¿de aquí cuándo les toca otra vez salir al aire? No estamos muy seguros, pero creo que es en 4 semanas más. Cuatro ya semanas. Ya es la semifinal del concurso. Del concurso. Sí. Una duda que me quedó a mí ese día. ¿Cuáles son los puntos a calificar? ¿Qué nomás les está viendo el jurado? ¿Qué nomás escoge? ¿Cómo diferenciar entre la una banda y la otra banda? Porque todas las bandas le ponían mucho ñeque y a uno que no tiene el oído musical tan afinado parecía que todas estaban por igual. ¿Qué nomás se califica? ¿Qué nomás lo que se busca? Verás, yo creo de lo que me acuerdo más o menos, cacho, es de que es la creatividad, la como que composición, letra, aspecto la un poco técnico, ajá, igual armonía. También está lo del manejo escénico, cómo tú te estás moviendo con el público, por así decirlo, cómo el público se siente contigo también y lo que tú estás transmitiendo arriba. Ajá. Creo que esos son los factores más importantes. ¿Y cómo ustedes han ido adaptando todo lo que es su escenografía a los pedidos de los jurados? O sea, ¿cuál es el proceso ahí? Ajá. Bueno, en cada ensayo intentamos como hacer algo especial para cada tocada. Ajá. Lo chévere de este concurso es que es de música inédita. Ajá. Entonces podemos tocar nuestras propias canciones y expresar lo que nosotros sentimos cuando las hicimos. Entonces intentamos expresar eso en el escenario, ya sea con algún movimiento especial o solo dejando que fluya y sentir las cosas como van. O sea, y ahorita porque tenía entendido de que le decían, creo que es 2 covers. No, un cover y 2 canciones inéditas. ¿Sigue el mismo mecanismo? Sí, sigue así hasta la semifinal. Si pasas a la final, en la final tocas 4 canciones inéditas. Canciones de la autoría de la banda. ¿Y tienen que ser completamente nuevas o pudieron haberla tocado ya en algún otro momento ahí mismo dentro del museo? Sí, ya. No sé. Sí. Son completamente nuevas. Buen punto. O sea, ya podríamos haber tocado, de hecho, hicimos, pero son nuevas en el sentido de que de la banda, ¿no? Uh-huh. No algo para componer para este concurso, no. O sea, en las reglas del concurso no te especifica que no puedes no repetir una canción en la siguiente fase si pasas. Pero claro, lo que nosotros hemos intentado es enseñar un poco más nuestra música y entonces también medio cambiar las canciones que tocamos para que la gente pueda escuchar un poco más de nosotros en caso de que no podamos pasar a la siguiente ronda. O sea, igual enseñar lo que tenemos. Buena estrategia. Claro, un pie sobre la tierra. ¿Y por qué Track 3? Eso es lo que me tiene como que verás, la verdad es que la historia de la banda tiene ya muchísimos años. El Pablo y yo nos conocimos en el Colegio San Gabriel, estudiamos ahí y hacemos música desde que somos súper chamos, desde que tenemos unos 15 años. Y al comienzo, cuando recién nos conocimos y decidimos formar una banda para hacer música, éramos solo 3 personas. Entonces de ahí sale el 3. Pero la verdad es que el track, ninguno de nosotros tiene una respuesta clara para eso. Solo nos gustó cómo sonó, me imagino. O sea, yo tengo una vaga memoria de que, o sea, sí cachas que cuando pones un disco de desconocido, te sale o una pista desconocida, te sale el track 01, track 02. Entonces decíamos, nos gusta cómo suena track 3 y aparte queremos como que luego dándole un sentido más profundo decimos, chévere, somos aún desconocidos, por eso somos dos track. Pero somos la Trinidad. Algún rato ¿quién es el ¿quién padre? ¿Quién es el hijo? ¿Quién es la paloma? Pero interesante, interesante, porque ahí habían algunas cosas que me quedaron en el aire y qué chévere que sí, vaya a porque, pero ustedes le enfocan más, ahorita estaba escuchando Together. Sí. ¿Ustedes cada uno compone la canción o dice, sabe que yo escribo esta canción para esto, o todos en conjunto se reúnen? Hay canciones que son, digamos, composición tal vez de Felipe, hay otras que son de Pablo. Pocas veces nos hemos también como reunido a tocar nosotros como que, a ver, ¿qué puedes tú aportar? O sea, saca algo, tú acompáñale con la batería y veamos qué va pasando. Así sacamos ya algunas canciones que son más nuestras, pero también hay canciones que, digamos, Felipe compone la mayoría de las que tenemos ya casi listas, o listas todas. Pablo tiene unas canciones increíbles que ojalá algún rato igual las puedan escuchar. Y ahí se van adaptando. O sea, sí, pero ¿por qué el estilo? Porque escuché un poco una partitura de Together. Yeah. Y hasta el nombre en sí es en inglés. Sí, o sea, entonces, ¿cómo es la apertura a eso? Verás, esa canción fue como un experimento para ver si es que podíamos escribir algo en inglés. Y sobre todo, bueno, en mi criterio personal, muchas veces la música en inglés es como un poco más musical. O sea, el idioma inglés es un poco más musical que el español, entonces sí te da otras sensaciones. Y nada, como escribí esa letra y pusimos el audio y... al fin me escucho lo que decía. Mentira. Y nada, con el Pablín las vamos trabajando, luego con el Sebas y el Peli vamos... O sea, digamos, yo llevo, digo, ¿saben qué? Se me ocurrió esto. Escribí esto con esta base musical y nos vamos uniendo y cada uno va poniendo ahí su toque y el resultado final es del aporte de los cuatro. ¿Y tienen ya un tiempo determinado para los ensayos? ¿Saben cuándo se tienen que reunir? ¿Una vez por semana? ¿Tres veces? No sé. ¿Cómo funciona eso? Eso últimamente ha sido un poco complicado. Normalmente intentamos los fines de semana. Es un poco más fácil para todos porque, bueno, ninguno se dedica completamente a la música. Claro. Entonces, eso nos ha medio bajado un poco el ritmo de ensayo, ese tipo de cosas. Entonces, esto igual aplica cuando tienen que presentarse en el Museo del Rock. Claro. O ahí es un poco más... Es súper complicado porque el Peli, aparte de que está enfermo... el man estudia medicina y está haciendo ya el internado. Ya. Y él vive en Ibarra. Ya. Entonces, imagínate, o sea, si el man no se hubiera enfermado hoy, igual hubiera sido súper difícil que venga porque tiene que viajar desde Ibarra a Quito. Claro. O sea, en las presentaciones viaja. Sí, bien. Es amor a la música, señor. Claro. Sí, sí, más sí, que sí, todo la entrega. A la banda. Sí, entonces es súper. Eso se nos complica más en los ensayos. Pero, sin embargo, intentamos hacerlo. Intentamos reunirnos por lo menos una vez a la semana, por lo menos. Que es complicado, pero... Y en el caso de las canciones que son los covers que nos tocan en el concurso, nos reunimos primero los tres, sacamos, porque hay que sacar tu versión de la canción, no exactamente lo mismo, entonces claro. Sacamos nosotros algo, lo que medio nos suena, nos parece que va con nuestro estilo, y después luego, unimos la batería. Ajá, viene el Peli, después de cacha y de una ya. Ya, ahora, ya ahorita que son tres, sí. ¿Cuántos conforman ese track tres? Somos cuatro. Somos cuatro. Pero detrás de ustedes hay... Jalacables, del empuja carro. Jalacables, nada. ¿Sabes dónde? Nos estás viendo en vivo y en directo. Tramoyistas de Track 3. Cuando quieres impresionar a una chica, esto soy yo. Estaríle todo. Todos cumplimos el rol de roadie, de jalacables, de instalar cosas, siempre es así, o sea, aún no tenemos la capacidad ni la plata para pagar. La plata sobre todo. La persona que tenemos la suerte de que el Pablín es ingeniero en sonido. Entonces el Pablo, de hecho él es el dueño de todos los juguetes con los que ensayamos, los amplis, las consolas, los cables, todo es de él. Entonces él solo llega a nosotros ahora ya. Se le hace la magia. Simón. y él se cablea todo y ensayamos. O sea, el mago lo hizo otra vez. Literalmente. Además, solo llega y tú dices, Pablo, no escucho, y ya el man te acolita. Creo que vamos a cambiar. Vamos a cambiarle con el roscón. Me encanta, bravo, señores. Ay, qué grosero, te están viendo. Y sin tanto preámbulo, ¿qué tal si escuchamos un poco de su música para que la gente los identifique, los que se acaban de conectar, señor? Estamos con Track 3 y ahora, por favor, nos deleitan con... ¿Qué canción nos van a deleitar? Háblenos un poco de esa canción. Bueno, esta canción se llama Serendipia. Uh-huh. Serendipia es una palabra que en el diccionario, si tú la buscas, significa... Es esa sensación que tú sientes cuando encuentras algo que no estabas buscando. Es algo re espontáneo que de repente llega y hace un clic contigo. Como $5 en un bolsillo. Más o menos. Más o menos. ¿Cómo es la palabra? Serendipia. Serendipia. Está mi foto, muchachos. Chicas, por favor, busquen, ahí está mi foto. Sí. Entonces, bueno, es una canción con una letra muy, muy chévere. Habla sobre... Es una historia de amor, si quieres así decirlo. Pero es una historia de amor y el encuentro de uno mismo versus ese amor. Tal vez un amor que te rechaza, tal vez un amor que no te corresponde como tú quieres, pero a la final te sirve ese amor porque tú te das cuenta y te descubres todo lo que eres y todo lo que tienes y todo lo que puedes llegar a ser. Y es una historia personal, o sea, que le pasó a alguno de ustedes, como la Rosa de Guadalupe, pasado el confeso, alguna cosa así, o solamente se imaginaron que a alguien le puede llegar a pasar. Sí, creo que es personal. Y el silencio fue muy incómodo. El que calla otorga. Sí, digamos que es de una especie de personal. Ya. Bueno, muchachos, entonces quiero escuchar la historia personal para ver a quién le pasó. Vale, chévere, ojalá. Vamos de ahí. Ya sabe, para todos, pueden irnos identificando en la página de Rolabaida y pueden ir viendo el en vivo de la canción para que vean que todo esto está sucediendo en este momento. Así que, muchachos, el espacio es suyo. Chévere, gracias. Cuánto me resta de locura. Sin saber por dónde saldrá el sol esta vez, parece que será de ti. Y de nuevo siento como el viento cambia y resuena, y de nuevo viene tras de mí de la tristeza. Y de nuevo siento como el cambio de mí se adueña. Es el sol que sale y brilla la mitad de la luna llena. Y de nuevo nazco, soy la noche, las estrellas. Las estrellas, soy el mar profundo donde las olas ya no revientan, sino Bueno. ¿Listos para cantar? No, mejor vamos al corte. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y el Centro Psicológico Inspira presentan la exposición Encuentros. Los artistas que participan son Jacqueline Sari, José Daniel Zapater, Janet Chávez, Vanessa Gordón, Patricio Bedón y Pablo Quevedo. Las obras pictóricas están plasmadas en la técnica del óleo, con temas donde predomina el paisaje, la naturaleza y los abstractos. Toda esta creación artística bajo la guía del artista Beriosca Meneses. La inauguración se realizará el miércoles 18 de julio y permanecerá abierta hasta el próximo 24 de julio a las 18 horas. En el área de la mujer Nela Martínez, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Entrada libre. Encuentros. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. No te pierdas la mantequilla de Tucanguil con Salvatore Delpi, Gabriel Narváez y Asper Ambro. Oh, yeah. Todos los jueves de 7 a 8 de la noche por la radio de la Casa de la Cultura 940 AM. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. ¿Ya cantaron? Ahora sí, volvemos a Rolabyte. Volvimos, ya estamos otra vez aquí. Seguimos en el mejor programa de la Radio Nacional. Nah, mentira. Pero a eso queremos. Ya la denuncia, ya me... Algo así como a todo dar. A los que se acaban de conectar. Pero, no, ya, sigue nomás. A los que recién acaban de conectar, recuerda que estamos con los ganadores del anterior martes de la Guerra de Bandas. Nos pueden llamar al 2229-66 o seguirnos en nuestra fanpage. Rolabyte. Bueno, muchachos, sigamos con la charla. Otra cuestión también. Ustedes cuando se presentan en el museo lo hacen con la guitarra eléctrica. ¿Varía mucho de lo que es la guitarra eléctrica a la acústica al momento que ustedes también están haciendo, por ejemplo, el en vivo que hicieron aquí? ¿Varía bastante? Claro, pues, o sea, sí hay un cambio, sobre todo para, en mi caso, los solos. Ajá. Entonces, como que tienes más destreza, creo, ¿no? En la guitarra eléctrica es un poco más fácil, supongo. Entonces sí hay un cambio, pero siempre se le da un toque medio chévere. A mí sí me gusta tocar como que acústico y todo la vaina. Sí, se siente más como que más se ve más. Por bien. Dios. Por Dios, hijo mío. Sí. Pero entonces claro, sí quisiéramos hacerla como una tocada en vivo, está de hacerle, loco. Así, como que poner para en la tocada en la que se viene, como que empezar con un acústico así a la Santana cuando empieza María y luego se cambia la eléctrica. Exacto. Chévere, algo así. Sí. En cuanto a lo que se viene, ¿qué tienen proyectos? ¿Juntes? ¿Algo? ¿Alguna tocada? ¿Alguna en algún tocada lugar? Aparte del Museo del Rock. Vamos a tocar este viernes. Este viernes vamos a estar a las más o menos 10 de la noche. Es en un bar que se llama El Útero. El Útero acá. En la Reina Victoria. En la Reina Victoria. Dentro de la mujer. Carrión, Jerónimo Carrión. Jerónimo Reina Victoria y Jerónimo Carrión. Es una noche cultural de medicina de la Católica. Organizaron ahí. Vamos a estar tocando igual, va a estar Álvaro Bermeo de Guardarraya, entonces va a estar chévere ahí. Para que nos vayan a visitar, $3 bien gastados. Bien gastados. Más que sea. ¿Y qué se les puede caer al subirse o bajar de cualquier? Y de otros proyectos queremos ver si es que ya grabamos algo así medio pro. ¿Ganamos? Creo que no me dijeron de la grabación. Sí. ¿Tienen propio estudio o algún lugar donde o cómo el garaje de grabación, mejor dicho? Me atrevo a explicar más o menos. Porque bueno, ya con el conocimiento que tengo un poco algo así me puedo defender algo. Entonces, claro, no siempre es como que buscar otras cosas, no sé, ya buscar mejor acústica, cosas por el estilo. Pero lo que hemos podido hacer o lo que he podido hacer, o sea, es como que nos defendemos mucho, pero sí quisiéramos como que grabar ya con cosas ya súper súper chéveres, súper más pros, por así decirlo, pero con lo que tenemos nos podemos defender. Pero claro, la canción de Zoguera estuvo bastante... Sí. La verdad me gustó mucho la canción que tocaron en el día de la, del museo, la última canción que tocaron. Eclipse, la verdad, sí. Ahorita ya le vi las dos maneras, porque ese día fue un poquito más como que más fuerte, así ahora fue más tranquilo, acústico, así, pero bueno, sí va. Sí, va muy bien, muy chévere. Sí, me gustó mucho eso. En cuanto a juntes con artistas nacionales, ¿han pensado alguna vez? ¿Han pensado? Por ejemplo, con los chicos, las otras bandas que están yendo ya al museo. Justamente te iba a contar, ¿sabes que la anterior fase del concurso hablamos con una de las bandas que también participó en esta noche? Se llaman Andrés Estrada. Y nos dijeron ellos que sería, o sea, nosotros dirigimos a ellos, que sería muy chévere hacer algún concierto medio en común con algunas bandas que queremos empezar a salir, pero estamos todavía conversándolo y hablando para ver cómo hacemos, debido a esto que les contamos de los tiempos que tenemos, que es medio complicado. Pero sí, en eso estamos. Nos gustaría también conocer a más bandas, no ser panas de otras. Es su espacio, muchachos, sí. Hagan invitación. Sí, pueden invitar. Las bandas ahorita de ahí, escúchennos. Sean amigos. No. Pero no se den. No complejen, muchachos. Y si alguna banda les escucha, ¿cuál sería el contacto para encontrarlos? Verás, estamos en redes sociales, mejor tú, Seba, tú sabes bien. Tú dominas, eres el marquetero. En redes sociales estamos en Facebook igual, Track 3, con el 0 antes del 3, uh-huh. Es medio mudo como la H, pero... Ajá, y también estamos en Instagram, igual le pueden buscar como Track 3. Track 03. ¿En YouTube tienen algún video, canción? Aún no, estamos en eso, pero ya mismo en YouTube. ¿Algún número de teléfono que se les pueda contactar? Sí, porfa, nos pueden contactar al 0987-933522 o al 099-921-0296. Aquí nos piden por... ¿Otra vez? Sí, por favor. El 0987-933522 o al 099-921-0296. En Instagram está con minúscula track 3 con TRACK 03-S. Así nos pueden encontrar y ahí tenemos historias, tenemos fotos, track 3, tenemos videos. Saludo para las fans. Track 03-S. Sí, porque siempre en las redes, sobre todo en Instagram, publicamos cuando vamos a tocar y todo eso, entonces ahí pueden estar al tanto. ¿Interactúan con los usuarios bastante? Sí, la verdad es que sí. ¿Y las usuarias? También se interactúan. También. Bien, me gusta. Sí, vamos ahora sí con otra canción y otra probadita. Suéltala. No, preséntala tú, loco. Bueno, chicos, presenten la canción. Más o menos una sinopsis. Dale, bueno, esta canción se llama Eclipse. Eclipse. Es, creo que la canción... ¿Qué más? La canción insignia. El hit del momento. Es nuestro hit. Para el fuerte. Con la que vamos a llegar a Qatar 2022. Gracias. Hoy estás tan lejos, hoy te siento ajena, por primera vez. No ha pasado tanto, el tiempo no cuenta, cuando tu cara puedo ver. Es un ardor extraño. Te consumió, tu ojo se siente pesado, no tengo más fuerza, tu amor me ha olvidado, antes de que lo sienta, va a ser sobra sanada, soy la mitad que no te hace falta, qué vacío ha llegado a llevarse tus labios. Pero no te vas, no, regresa acá, quédate, estás. no te complementa, solo te aumenta la cuenta. Déjame mostrarte lo que es amar. Eres el sol brillando alto y me quemé al volar cerca de ti. Todo se siente pesado, no tengo más fuerza. Tu amor me ha olvidado antes de que lo sienta. No sé de sobras a nada, soy la mitad que no te hace falta. Este vacío ha llegado a llevarse tus labios lejos de mí. Pero no, no, no, no te vas. No, no, no, regresa acá. Quédate esta noche a dormir. Si mañana el sol vuelve a salir, haremos mujer. Espero que es así. Solo quédate esta noche junto a mí. Pero no, no, no, no te vas. No, no, no, no, regresa acá. Quédate esta noche a dormir. La comunidad musical más grande del Ecuador. Y estamos de vuelta, señores. Recuerden que mañana estaremos en la primera guerra de bandas, perdón, con Metafeta Funk, Huanchaca y Vinil, a partir de las 8 de la noche. Recuerden, no es cover, van a disfrutar de buena música. Músicas inéditas, ya están viendo aquí una pequeña probadita de todo lo que se presenta allá en el Museo del Rock. Vayan, es bacán, el ambiente es chévere, pueden también ir a comer algo, a tomar algo, no se chumarán porque salir de esa está jodido, pero vayan, visiten, vamos a estar nosotros, no es la gran cosa, pero pueden ir tampoco. Pueden ir, estaremos ahí cubriendo todo el evento y si quieren mandar saludos son... ¿Ustedes algún saludo que quieren mandar a alguien en especial? Y a todos los que nos están oyendo. José Lara. Y Peli. Pelo. Y a la música ecuatoriana. Ahí igual a los amigos que siempre están yendo a los conciertos, sí, apoyándonos. Sí, sí. Que igual con los mensajes. Sí, sin ellos no hay. Con los mensajes nos da hasta más ganas de seguir. De seguir adelante. Y también a los que nos han estado apoyando en este tiempo, aguantando la bulla un poco en las casas, los vecinos. Disculpará, sí. A ver si. Vecino, gracias. Otra vez si podemos decir el proyecto, el donde tienen la tocada. Claro, este viernes tocamos más o menos a las 10 de la noche en el bar Útero, que es en la Jerónimo Carrión. Y Reina Victoria. Reina Victoria. Ahí es medicinazo de la... Es un, sí, es el show cultural de la Facultad de Medicina de la Cato. Sí, sí, por si acaso se pierden, justo ahí en la casita hay uno como techo de circo ahí para que puedan llegar. Es una casita justo esquinera. Ahí, ahí lo pueden ir. Chicos, algo rápido. Sí. Se me estaban contando ahí fuera del aire. ¿Cómo entraron ustedes a la guerra de bandas? Así, pero sencillito, rápido. De una, participamos antes en un concurso que organizó el museo mismo para escoger la banda de planta del lugar. Llegamos hasta la final, no pudimos ser la banda de planta, pero seguimos en contacto con ellos y seguimos ensayando sobre todo. Y luego nos enteramos en redes sociales que estaban haciendo un concurso, una guerra de bandas, y lo que nos gustó un montón es que es una guerra de bandas de música inédita. Y justo estamos en un nivel ya en el que estamos solo haciendo nuestra música. Ya no estamos poniendo covers. De hecho, los primeros covers que hemos puesto mucho tiempo son para la guerra de bandas. Uh-huh. Así que nada, nos inscribimos, postulamos y ya. Qué interesante. Esto es bueno, ¿no es cierto? Esto amplía también, porque a partir de esto hemos ido conociendo bastantes bandas nuevas y ustedes también les da la apertura. Con buen producto, la verdad. Sí, hay un montón de bandas nuevas, súper buenas, que de verdad nos hemos sorprendido, nos hemos asustado también el rato de subirnos al lado. Pero ahí con ganas también. ¿Ya le cogieron el golpe ustedes de las presentaciones? Siguen nerviositos. Pero siempre hay nervios, ¿no? Siempre hay nervios. Sí, así sea. Ya hay que confiar. Siempre hay nervios. ¿Y cómo haces para cuidar tu voz? Porque... con este verano y el calor. ¿Algún método especial? Qué sé yo, agüita de canela. Gárgaras de huevo. ¿Sabes qué? Cuando ya estoy así mal, nada, el bendito Oralcept, yeah. Es mágico. De ahí no me cuido mucho, soy medio responsable con eso de mi voz. Ya, o como Rocky, tres huevos crudos y a trotar. Y a trotar a la Carolina. Listo, chicos, bueno, un muchachos. Gusto. En 4 semanas, gracias. Más o menos, si quieren escuchar a Track 3, va a estar igualmente en la semifinal de la Guerra de Bandas. De la Guerra de Bandas, chicos, así que asistan el día de mañana y el resto. Sigan como están, muchachos, están haciendo muy bien. Su música es muy llamativa, la verdad, me gustó bastante, qué gusto haberles tenido aquí. Sigan adelante, sigan superándose. Vamos ya con el último en vivo, nos estamos despidiendo. Andrés también se despide de todos, mandar un saludo a todos los que nos escuchan, a mi familia, a yo, a los tiempos que te veo, así asomarás más seguido. Eso parece despedida de Facebook. Sigan adelante, ya saben, la música ecuatoriana es buena, es lo mejor que hay, siempre hay que darle apertura. Un saludo para Brian, amigo, ya que no puedo estar en los micrófonos, Stalin también, Vanessa, Jocelyn Checada, un gusto tenerte aquí, con cabina llena. Al Roscón también hay que despedirse porque si no nos quita el micrófono. Y David, ¿tú algún saludo especial? Bueno, sí, un saludo para México, nos escuchan desde México. Arriba, muchachos, ese calor está infernalizado, pero a darle con todo, muchachos. Gracias por estar aquí. Gracias por estar aquí, muchachos. Desde su casa, cuando ustedes quieran, están abiertas las puertas y David se despide. Y si necesitan también que les informemos de alguna tocada a sus seguidores, nos avisan nomás y nosotros aquí lo comunicamos. Así que vamos a ese en vivo. Bueno, esta canción se llama Los Colores. Nosotros somos Track 3 y esperamos que les haya gustado esta entrevista y nuestra música. Gracias por seguirnos y buenas noches. Iba caminando sin rumbo fijo, mis pasos no tenían sonido. Era un autómata durmiendo sin soñar. Repetir todos los días lo mismo, cada respiro inhalaba vacío, esclavo de mi rutina. El sol era luna y la noche era día, hay que ponerle un poco de alegría, oh sí. Y después de tanto divagar, recordé que todo tiene un sentido. Y después de tanto intentar, me encontré, para sueños sin estar dormido. Los colores vuelven a brillar, vuelven a brillar, vuelven a brillar. Los sonidos no son eco, yo los grito, yo los creo, porque hoy me siento bien. Y es que hoy yo me siento bien, ya no vivo en el ayer, porque hoy yo me siento cerrar ciclos de una vez, un círculo vicioso tengo que romper, paso a paso, día a día, hay que intentar siempre sonreír, ser feliz, sintiendo el piso, moviendo el cielo, abriendo nubes, hablando en serio, saltando alto, volar sin miedo, sentirse vivo y los colores vuelven a brillar.